Siempre es una gran manera de empezar un programa de radio haciendo sonar un tema de los míticos Steppenwolf, en este caso Hey Loudy Mama, un track de 1970. ¿Qué diréis? ¿Pero por qué carajo sinaudiencia.com empieza esta tarde con este programa, este tema de Steppenwolf? Pues simplemente pues porque es uno de esos temas que aparecen a lo largo y entre medio de la última película hasta el momento de los Vengadores, Avengers Endgame. Y este tema de 1970 pues nos sirve para abrir una edición de Sin Audiencia en esta tarde de miércoles a principios de mayo de 2019, llamada, titulada, numerada como programa 842. En el micro 4 tengo a J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Podríamos haber tenido a Tony Stark, pero no ha podido venir, y yo creo que soy el que más se le parece. Mr. J.C. nos va a cubrir el hueco perfectamente. En el hueco donde debería estar nuestro colega y buen amigo Cola Blanca, pues tenemos un vacío. Le mandamos un saludico porque hoy no ha podido venir. Y, yo hubiera preferido también haber traído, yo que sé, a Bruce Banner o algo, pero bueno, en fin. Que, o Hulk. Pero yo creo que con la blanca es la mezcla de los dos. Entonces, un poco, también le guardamos el hueco para otro día que pueda venir. Y por el micro 2 tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Iba a hacer una broma con Steve Rogers, pero improvisando no me ha salido a tiempo, así que sepas que me alegro de que estés aquí, de que estés con la edad que representas y que, pues, entre los tres, junto a Javier Cajún, que soy el último que se presenta, pues podamos un poco dilucidar qué nos ha parecido, qué es lo que trae tras de sí Vengadores, el juego final, que aquí, o sea, han traducido Vengadores, pero Endgame no lo han traducido, y que es uno de los contenidos que tenemos en esta tarde de día miércoles festivo, que para nosotros venir a hacer radio es una fiesta, por eso no hemos guardado vacaciones ni hemos guardado fiesta. La fiesta está aquí esta tarde y entre los tres pues vamos a hablar de los Vengadores, supongo que de la batalla de Winterfell, si nos da tiempo. La noche más larga. Y de no sé cuántas cosas más. ¿Cuánto estrés estos días, eh? Yo, mucho estrés. Yo mucho estrés, y estrés, emociones, tensión, falta de descanso, falta de sueño, por lo menos en mi caso. Y bueno, la cuestión es que creo que al menos llegamos al programa con bastantes de los deberes que deberíamos haber hecho cumplidos. Así que podemos hacer, si quisiéramos, un programa igual de 3 horas. Pero bueno, lo haremos de 1 hora y media. Yo creo que los dos temas primordiales de esta semana son ese Vengadores Endgame y ese capítulo 3 de Juego de Tronos. Sí, señor. Estamos llegando al final de dos travesías. Al final de... Uf, sí. Es el final de dos travesías. Y yo creo que ya hablando de esos dos viajes vamos a consumir el tiempo del programa, pero no sin antes hablar un poco del libro de visitas, a hablar de agenda. Algo que de agenda, sí señor. Un estreno que se ha colado ahí, porque los estrenos esta semana, algunos han venido hoy día 1 por ser festivo, Día del Trabajador 1 de mayo, y algunos vienen pocos el viernes día 3 de mayo. Bueno, pues vamos a empezar con el libro de visitas. Rápidamente, porque además se han colado algunos spoilers de estos temas candentes, entonces voy a obviarlos. Mano69 nos decía, ya tenemos primer tráiler de Swamp Thing, la cosa del pantano, serie para DC y Warner Bros., producida por James Wan y basada en el personaje creado por Len Wein y Bernie Wrightson. Y por lo que se ve, a tirar más por la etapa de Alan Moore, con un perfil más terrorífico del personaje. Hasta aquí las buenas noticias. Las malas es que solo tendrá 10 episodios, ya que los otros 3 se cancelaron por desavenencia con la Warner Bros. Y todo apunta que, si no se arregla la cosa, solo tendrá una única temporada. Y más ahora que Warner lanza también una plataforma de streaming propia. Lo que está pasando, pues eso. Cuando una productora se anima a tener su propia plataforma, pues si tenía derechos compartidos con alguien, se los quita y estas cosas. El Scattergories es mío. Y me lo llevo. Y ya está. Llegará a Estados Unidos 31 de mayo. Y pone el tráiler. Rápidamente Unai dice sobre Swamp Thing, solo diré que yo me enamoré de Crystal Reed como Sonia Falcone en Gotham. A Sofía, perdón, Sofía Falcone en Gotham. Y verla aquí, de Abby Arcane, ya me hace tenerla en mi Olimpo de diosas de ceitas televisivas. Con eso ya tenemos dos avatares. Si sale en algún momento de la serie Animal Man, otro cómic obligatorio de leer de Grant Morrison, como avatar de lo rojo, ya me muero de gusto. Y qué buen momento sería esta serie para reintroducir al bueno de John Constantine, por su relación con el Dr. Holland y Abby. Pero estando como está ahora mismo, de titular en Legends of Tomorrow y en otra cadena, dudo mucho que arriesguen a usar otro Constantine que no fuera Matt Ryan. Tenemos super mensaje de Cola Blanca, ya que no ha podido venir aquí, pues tiene su aparición en el libro de visitas. Bien. Hola, sin audiencias, os dejo con temas de mi interés. Black Summer, curiosa vendida de moto, aunque entretenida. Me ha gustado en su conjunto, es más un spin-off de Fear of the Walking Dead que un Zeta Nation. Se puede ver de tirón sin necesidad de alterar velocidades. Eso quiere decir que no ha hecho el fast forward famoso. La cosa del pantano, Swamp Thing. DC presenta nuevo teaser de la nueva serie de televisión. Curiosamente, el fandom hate por las nubes debido a la apariencia del traje de goma tortuganinjesca del hombre cosa del pantano. Esperemos a ver la serie qué tal, aunque personalmente si me dieran a escoger me quedaría con el bicho pantanoso de Marvel, llamado Man-Thing. Personaje que a mi parecer es infinitamente superior. Como datos curiosos os digo que el bicho de Marvel nació en mayo del 71 en las páginas del cómic Savage Tales número 1 de la mano de Roy Thomas y Gerry Conway, basándose en la criatura llamada The Glob, ya aparecida en agosto del 69 dentro del cómic The Incredible Hulk número 121 a cargo del mismo Roy Thomas con Herb Trimpel. Mientras que la cosa de DC fue creada por Len Wein y el dibujante Bernie Wrightson para la revista House of Secrets número 92 en su número de junio-julio del 71, dos meses después. Algo huele a podrido en Dinamarca. Seguramente Javi recordará que en 2005 se hizo una Marvel TV Movie de Man-Thing para el olvido y en la que salían incluso senos femeninos cubiertos en sangre. La recuerdo. Hellboy, mola suficiente. Todo el mundo quiere ver algo similar a lo del Toro, pero este nuevo reboot se mea encima de lo enseñado por el director mexicano, para bien o para mal. 6 sobre 10. Habla aquí de Juego de Tronos y de los Vengadores o Vengatosos fin de curso, y no voy a decir nada porque hace spoilers. Y ya está. Aquí lo dejamos. Unai dice, nada en contra de Man-Thing, pero Alan Moore. Jaque mate. Se queda con el DLC. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sudaka, saludos. En concordancia con Mr. Whitetail, Hellboy está muy bien y lo que va de la octava de Game of Thrones, pues parece que aún no empieza. Porque en el comentario que me he saltado de Cola Blanca, pues dice que los dos primeros capítulos de la temporada 8 son aburridos. Bueno, no estamos de acuerdo en eso. Y también habla de Vengadores en Game, pero no voy a leerlo por si hay algún spoiler, que ahora no me acuerdo. Entonces, quien quiera, entra en el libro de visitas y si ha visto ya Avengers, se puede leer. También hay un comentario de Unai sobre Avengers en Game y sobre Juego de Tronos, así que prefiero también no leerlo de momento. Así que despachamos rápido el libro de visitas. Sí, no, y que con la miel en los labios, quien quiera. Y que la gente que esté interesada, pues que entre al libro a leerlo, que para eso está. Para eso está, ni más ni para leerlo. Y para que os suscribáis, y para que escribáis, para escribirlo. Claro que sí. Y así nos vamos a los estrenos de esta semana, que bueno, pues hoy, día 1, tenemos prácticamente el único estreno un poco de género que viene en esta semana después de la resaca de la Semana Santa, que es una película que fue a Sitges, si no me equivoco, el año pasado. Es una producción del Reino Unido que se llama Keepers, el misterio del faro. Está dirigida por Christopher Nyholm y protagonizada, entre otros, por el señor Gerard Butler, por Peter Mullan, por un tal Olafur Darri Olafsson y por Gary Lewis o John Taylor. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, pues trata sobre una leyenda que hay, al parecer, en la isla de Flannan, que, bueno, pues tiene que llegar unos nuevos fareros para reemplazar a los antiguos guardianes del faro, porque al parecer sucedió algo con los antiguos fareros. Pues no voy a explicar nada más. Pasan cosas, hay barcos que se acercan y a partir de aquí pues suceden cosas que, cuidado, que hay algunas sinopsis que cuentan demasiado, ya, como suele ser habitual. Entonces yo me voy a quedar aquí. Además, la han relacionado con alguna vieja película del maestro Carpenter o no? No creo. No sé si tiene algo que ver con nieblas o con neblinas o con nebulosas. Como en aquella película, finalmente, recordemos que el faro era importante. Muy importante, clave. Por eso digo que no fuera. Se me ocurre un nuevo subgénero que ya existía de hace tiempo, pero no éramos conscientes de ello, que es el subgénero de películas con faro. Sí, porque no hace hay mucho, cuantas. Basada en la novela La piel fría también es una película en la que el concepto faro es muy importante. Faro y extraño habitante de la isla, ¿no? Sí, que exacto. Que ponen antecedentes. Fareros que vienen a sustituir a los ya... Aquí vienen en trío, parece, en fin, pero bueno. No sé, me refiero que el rollito va por ahí equivalentemente. Es que ese lugar siempre tan solitario... Da lugar a pensar y a lucubrar. Sí. Simplemente quería decir que, a pesar de que la producción de Keepers es del Reino Unido, el señor Christopher Nyholm es un director danés que ha hecho bastante televisión, y entre sus hazañas televisivas más reconocidas es la mitad de la única hasta ahora temporada de la serie Tabú. Que por aquí ya estuvimos cardando hace algún tiempo. Y pues el señor Nyholm se encargó, creo recordar, que de la mitad de cuatro de los ocho capítulos de esta hasta pequeña ahora maravilla, única pequeña maravilla. Temporada de Tabú. Simplemente decir eso, que quizás, pues teniendo este dato entre las manos, quizás pues, pueda apetecer más ir a ver Keepers o no, vete tú a saber, dependiendo de si gustó o no gustó Tabú en su momento a la gente. Yo la he hecho mucho de menos, es una de esas series que... Y ahora, recordando, porque antes de empezar el programa estábamos hablando de clásicos. Sí, tío. Y hablando de cine de faros, o que salen faros, me estaba acordando de una película que se llamó aquí en España Jenny, que el título original es Portrait of Jenny, el retrato de Jenny. Ajá. Es una película del año 48 del William Dieterle, con el Joseph Cotten, la Jennifer Jones y la Ethel Barrymore. Una película que es un clásico absoluto en blanco y negro. Sí. Y contra lo que puede parecer, es una película fantástica. Y cuya escena final acaba pasando en un faro y se llevó ese año el Oscar a los mejores efectos especiales. De aquella época tan viejuna. En el faro, del año 48 estamos hablando. Sí, sí. Y es una película, no voy a decir de fantasmas, pero casi casi con viajes en el tiempo. Sobrenatural. Muy curiosa, sobrenatural. O sea, es una película... que me vi con 16 o 17 años en una sesión de esas de la 2 y me quedé prendado. Claro, claro. Y es una de las películas que yo tengo como película de cabecera, me parece maravillosa, me parece una fábula, para que me entiendan, estilo Brigadoon, ¿no? Pero en otro sentido, quizá diferente, no tan lúdica como Brigadoon, sino una película más... como un cuento, pero con... más oscurito. Más oscuro. Con Brigadoon, finalmente Brigadoon era como más festiva. Sí, sí, sí, más, correcto. Era un musical, o sea, no... Sí, sí, no, es así. Ah. Jenny, en castellano, que solo era el nombre de la chica, Portrait of Jenny, película clásico, absolutamente recomendado, y que se pueden encontrar elementos de fantástico en una película que es un clásico y no parece que vaya a tener elementos de fantástico. Yo la recomiendo. Esto lo digo para la sin audiencia. Si Jordi tiene ese recuerdo anclado en su memoria, será por algo. Hombre. Desde hace tanto tiempo. A mí me suena que a lo mejor fuera la época que hicieron... aquellas épocas antiguas que hacían los ciclos. Recuerdo una vez un ciclo sobre Jennifer Jones. Es posible, no lo sé. Allá a principios de los 80, recuerdo que hubo uno, porque supongo que fue cuando murió, ahora no estoy muy seguro, pero recuerdo un ciclo de esta actriz. Además, es muy curioso, porque yo con esa edad, iba alternando con mis terrores favoritos, porque uh-huh. era la época que yo me aficioné al cine de terror y al cine de género, uh-huh. y con los clásicos que daban en la 2 a altas horas de la madrugada, y ahí fue cuando me vi pues Ciudadano Kane, Arsénico por compasión, Con faldas a lo loco, o sea, cualquier cosa en blanco y negro que a mí ya... Entré, la verdad, por las películas de los hermanos Marx, porque es que uh-huh. me parecían absolutamente geniales, pero es que allí se me abrió un mundo de clásicos que yo es que toda la gente que se queda con el cine que tenemos en la actualidad, ver un clásico de tanto en cuanto te hace poner en mucho más valor lo que sí. es el cine. Y te da perspectiva. Y hace poco, por ejemplo, vi que en una película que no había visto en su época, las había visto casi todas las de la pareja Spencer Tracy y Katharine Hepburn, pero vi sí. la primera, que es la mujer del año, y es que, o sea, ya veías... O sea, solo las miradas que se van haciendo durante la película, decías, esto no es química, no. Esto es energía nuclear, o sea, pero vamos, de megatones, ¿eh? Una pasada. Y la película es una maravillosa comedia, o sea, no. Yo, a ver, en casa, por ejemplo, aún de los pocos VHS que me quedan, la tengo guardada como no empañó la costilla de Adán. Me sigue pareciendo sí. brutal. Yo estoy pensando, la historia que me viene a la cabeza es que Spencer Tracy nunca dejó a su mujer, no. a pesar de tenerla ella como amante toda la vida. Sí, pero es que además él vivía solo en esa época ya. Imagínate. Y estuvieron... Sí, pero él no quería... Él era muy religioso y no quería... Es muy curiosa la historia que tuvieron ellos como pareja real fuera del cine y la química, claro, que tenían en pantalla. No, es que la química es brutal. Era brutal, sí, sí. Pero en esta que dices, coño, es que fue la primera película. Además fue cuando se soltó la famosa frase de que Katharine Hepburn le dijo, no sé si estará él a mi altura, porque ya era más alta que él. Claro. Y dijo, tranquila, le dijo el productor, tranquila, que él ya te pondrá la suya. O sea, te hundirá tanto que te pondrá la suya, no te preocupes. De todas formas, sin entrar en cotilleos al margen, al margen del cine, esta pareja artística tenía quizás una orientación sexual no estándar en la época, quizás por eso también pues llevaban con discreción quizás algún tipo de relaciones fuera de las revistas y de, porque en aquella época Hollywood era muy muy metome en todo, bueno, igual ahora también, pero las estrellas de los estudios estaban siempre bajo el punto de mira y esas cosas. En aquella época no te cambiabas de estudio como... Sí, como sí, era un contrato de larga duración, ¿no? Y firmado con sangre, pero bueno. De todas formas, piensa que los escándalos sexuales de estrellas del cine se han intentado... camuflar muchas veces, pero ya desde la época del cine mudo, acuérdate de Fatih Arbuckle, sí, ¿no? Sí, el... realmente todo lo que ha sido dar a una persona joven poder, dinero y tal, pues bueno, había gente que lo sabía de alguna manera interiorizar, ¿no? Y hay gente que le venía grande y se dedicaba pues a hacer los devaneos con las drogas, el sexo y tal, más brutales que te puedas encontrar, ¿no? Y entonces, pues realmente, desde que el cine es cine, las estrellas han arrastrado su leyenda negra. Mm-hmm. Recordemos también James Dean, lo que se ha llegado a decir de él, de más sadomasoquismo, con quemaduras de cigarrillos, bisexualidad completamente abierta, etcétera, etcétera. O sea que realmente, bueno, pues donde hay dinero hay vicio, hay gente que se cansa de todo muy rápido y que lo quiere probar todo. Sí. Y entonces, pues. O por cercanía, en Mallorca todavía se acuerdan de Rolf Flynn. Todavía. Por ejemplo, que hace días. No se acuerdan, porque de su barco se ve que, o sea, que yo era histórico, ¿eh? O sea, Frank Sinatra que se coge un avión sabiendo que Ava Gardner estaba haciendo estragos por España. Hombre, que déjala incluso ir. Incluso con taxistas bajitos, que luego cantaban flamenco. En fin, pues sí, nos estamos yendo del tema. Sí, quiero decir que con toda la historia del cine tienes un fondo de armario de escándalos de índole sexual. Pero yo más que escándalos, cuando hablaba de la pareja artística Hepburn-Tracy, era más bien que eran... Yo tampoco quiero ser cotilla, pero que eran más bien colegas que se autoprotegían mutuamente por sus orientaciones fuera de la... Yo por lo que tengo entendido, hubo entre ellos una relación. Bueno. Y una relación bastante larga. Uh-huh. Y mientras él estuvo casado y todo. Bueno. Pero bueno, no lo sé. Sí, ya te digo, yo hablo a nivel de eso, de pues, cosas que he ido leyendo por ahí. Sí, pero a pesar de las biografías y cosas. Del aspecto siempre daba la Hepburn, por lo visto, digamos, vamos, que yo sepa, su tendencia era clara a los hombres. Por ejemplo, con Howard Hughes tuvo un romance que, por ejemplo, en la película de Martin Scorsese se habla de él. Sí, de todas formas nunca sabes. Pero bueno, también en aquella época pues también podían, exacto, recordemos que durante muchos años el Cary Grant había sido que había compartido apartamento, ahora no me acuerdo con qué actores, que era famoso por westerns de serie B de los años, Randolph Scott. Estos dos habían estado durante muchos años compartiendo piso cuando no eran muy conocidos en los años, principio de los años 30, pues compartieron y bueno, se dijeron auténticas barbaridades, pero yo creo que ya podemos ir, ¿no? Sí, bueno, otro comentario que me viene a la cabeza rápidamente, Dilo. Tema de la estatura. Y es que las famosas calzas y los famosos taburetes para escenas con el señor Alan Ladd, con el señor Spencer Tracy, etcétera, etcétera, pues estaban a la orden del día, porque muchas veces actores que eran galanes pero eran bajitos tenían que compartir con señoras que tenían su estatura, sí, que les sacaban el 1.75 y encima si iban con tacones y tal, pues... bueno, ¿qué pasa ahora, eh? Yo sé un tal Tom Cruise que también hace ir a sus parejas con zapatillas planas para no desmerecer, ¿eh? Ya sabía que vas a hacer referencia al no, pero Robert De Niro también ha llevado alzas en rodajes, ojo, ¿eh? Muchos más actores de los que te piensas. Sí, bueno, no, ya sabemos que en el cine el tema de estatura no lo llevan bien asumido. No, incluso algunos altos también han tenido problemas por actrices más altas. El Chevy Chase, que es un actor muy alto, tuvo problemas en una película que hizo con Sigourney Weaver. ¿Por qué? Porque Madame Ripley, cuidado, que te soplo, vamos. Te soplo la frente. Bueno pues ya hemos despachado estrenos, hemos despachado libro de visitas. Sí. Vamos con esa agenda. Rápidamente. Y nos metemos en harina. Sí, nos metemos en harina porque tenemos que hacer unas torrijas o unas empanadas aquí bien, bien buenas con lo que nos queda. A ver, tenemos dos eventos para esta semana. De hecho, un evento es bastante cercano, el otro nos queda un poco más dirección poniente al respecto de Barcelona. Y bueno, vamos a empezar por cercanía y nos vamos alejando, ¿vale? El evento que tenemos por la provincia de Barcelona estos próximos días, de mañana jueves 2 de mayo hasta el domingo 5, si no recuerdo mal, pues es la quinta, ya vamos por la quinta edición del Sant Cugat Fantàstic, que como su propio nombre indica, pues se celebra en la localidad barcelonesa de Sant Cugat. Y pues en la programación que vamos a tener estos próximos días va a haber algunas películas, algunos títulos, que evidentemente, pues esto pasa en todos los festivales que van un poco, pues, que no tienen un gran volumen de estrenos, sino que chupan de otros eventos anteriores. Pues en Sant Cugat Fantàstic hay una parte de pelis que ya hemos visto en otros festivales, pero hay otras que ya son nuevas, inéditas, de 2019. Con el siguiente evento que os comentaré también pasa lo mismo. Que sepáis que, por ejemplo, vamos a tener en Sant Cugat Fantàstic, pues, Nazi and Death, tendremos Cuatro Manos, Ruin Me, Oko, The Cleaning Lady, Canaries, After the Lethargy, Anunnaki o Solo. Pero también tendremos, por ejemplo, Ghostland, One Cut of the Dead o Top Knack Detective. Cualquier tipo de información que queráis solventar al respecto del Sant Cugat Fantàstic, lo mejor es que os vayáis a su página web, que es la siguiente, tal cual, escrito todo junto como suena, santcugatfantastic.cat, así de fácil, y ahí vais a tener la programación, la venta de entradas, las actividades paralelas que también las hay a lo largo de estos cuatro días que dura este evento, y que bueno, pues desde aquí les animamos a que sigan dándole fuerte para que consigan tener muchas más ediciones, como ha conseguido llegar a tener el segundo evento que os voy a comentar esta semana, que nos lleva un poco pues a tierras de Euskal Herria, y no es otro evento que el Festival de Bilbao, de Cine Fantástico de Bilbao, llamado FANT. El FANT cumple 25 años, nada más y nada menos, en este 2019. También os tengo que anunciar que en esta 25 edición, sinaudiencia.com va a estar acreditada en el festival. Este servidor que os habla pues va a pasar unos días al final de la semana para ver algunas de las proyecciones que se van a hacer en el FANT de Bilbao, y que sepáis que el festival da comienzo pues también mañana jueves, día 2 de mayo, y se extiende un poquito más que el San Cugat Fantastic hasta el siguiente fin de semana, hasta el 11 de mayo. Ahí pues vamos a tener una gruesa programación que además incluye, aparte de sección oficial, secciones de cortos relacionados con autores del País Vasco. También vamos a tener retrospectivas, vamos a tener actividades gratuitas. O sea, me refiero que la sede principal de las proyecciones del FANT son los cines Golem Alhóndiga. Pues una de las salas se va a emplear para las proyecciones del panorama oficial, pero luego va a haber otras anexas y complementarias que incluso son gratuitas. Me refiero que también os animo a que os metáis en la web del FANT de Bilbao, si estáis interesados o interesadas en asistir o estos días o los del fin de la semana que viene allí a Bilbo para asistir a alguna de estas proyecciones. Y la página web del Festival de Cine Fantástico de Bilbao es bastante fácil también. Es así tal cual escrito, todo junto y sin ninguna separación, fantbilbao.eus. Y ahí vais a tener pues la programación por días, las películas que se proyectan de forma gratuita, entradas, secciones alternativas. Y de hecho, pues por hablar un poquito más de esta edición número 25 del FANT, decir que se va a inaugurar con la película Ártico, que se proyectará pues el viernes 3 de mayo en el Teatro Campos, pero que sepáis que también dentro de una subtrama de programación que tiene el FANT, que se llama Maestros del FANT, vamos a tener algunas proyecciones muy interesantes como la de Francisco, acuérdate, In Natural, a.k.a. The Staff. ¡Hombre! Esta se proyecta mañana mismo a las 6 de la tarde, por ejemplo, para que veas tú por dónde anda también un poco la amplitud de miras y retrospectiva, ¿no? En plan histórico del cine que se proyecta. ¿Pero la darán en versión original o doblada? Yo espero que sí, que esté en versión original. El doblaje es patético, ¿eh? Nefasto. O sea, mucho. O sea, griñola mucho, como diríamos aquí. Vale. O sea, bueno, yo entiendo que al ser un festival con cierto bagaje y experiencia, la proyectarán en versión original. Pues que sepáis que por decir unos cuantos títulos, por el FANT van a pasar películas como Pledge, Ever After, vamos a tener también una doble sesión, Francisco, esto quizás también te interese a ti, una mini maratón doble sesión que se llama FANT for Fun, en la que está dedicada este año pues a un señor llamado Fred Decker, y se va a proyectar El Terror Llama a Su Puerta y Una Pandilla Alucinante. Buenas. Pero bueno, aparte vamos a tener también otra nueva proyección de One Cut of the Dead, vamos a tener El Increíble Fin de Menguante, Piercing, The Damned, You Might Be the Killer, Inner Ghost, Inuyashiki, vamos a tener también la última de Puppet Master, vamos a tener Ghostland, What Keeps You Alive, The Golem, Peripheral, The Chain, la coreana The Spy Gone North, Lord of Chaos también. Me refiero que es una programación recargada de sustancia, y estoy hablando solo un poco ahora pues de las proyecciones oficiales con entrada, porque luego en las proyecciones gratuitas y digamos complementarias, pues vamos a tener La Maldición de las Brujas, El Hombre que Cayó a la Tierra, El Cerro de los Dioses, After the Lethargy, Casa de Sudor y Lágrimas, House 3, me refiero que sustancia tenemos por un tubo, y de hecho pues para no aburrirse, vamos. Para no aburrirse y para estar por ahí por Bilbao pues alternando pues tapitas y pinchitos con las proyecciones, que es un plan que siempre pues también puede ser bastante bastante 10. No quiero ahondar más. Si queréis más información del FANT de Bilbao en su edición número 25, repito, fantbilbao.eus es la web, y os animo, si os podéis escapar o os pilla cerca o en algún momento estáis por la periferia de Euskal Herria y podéis hacer un giro con el coche, con el tren y meteros por allá, pues porque la programación está muy interesante. Unai os estará esperando con los brazos abiertos y los puños cerrados, supongo. Sí, supongo que también. Por cierto, ¿le han metido alguna película coreana a Unai en la programación? Sí, ahí es Spy Gone North, es coreana. Vale, al menos perfecto. Una hay. Sí, sí, sí. Un hay. Así que al menos tiene el motivo, al menos un motivo para ir al fan de este año. Correcto. Muy bien, pues. Dejamos la agenda ya, va. Dejamos la agenda, vamos a meternos en la harina. Sí. Empezamos con Vengadores Endgame, ¿os parece? Correcto. Sí. Por orden cronológico. Y por duración en tiempo también. Bueno. A ver, y por lo que sea, ¿eh? ¿Qué más da? Yo debo decir que ha habido controversia, como no. Eso te iba a decir, Jordi, ¿cómo se empieza a hablar de Endgame sin haber hablado? Es difícil, no, es que yo creo que hay que remontarse a 2008, Iron Man. Por ejemplo. Y hay que remontarse al año 2000, Kevin Feige. ¿Quién es Kevin Feige? La gente más versada en el universo Marvel sabe quién es este hombre, pero mucha gente ignora que este es el creador del UMC, o sí. UCM, según el orden que lo pongas, anglosajón o castellano, o español, y Kevin Feige es un señor que es productor, entra en la Marvel como productor en el año 2000, y en el año 2007 es nombrado presidente de producción. De hecho, él es el productor ejecutivo o productor de la adaptación de La Cosa del Pantano versión sí, Marvel. Señor. Del 2005, que hemos hablado antes. Bueno, pues este hombre diseña el plan de negocio de la Marvel a través de lo que van a ser 11 años y 22 películas. No sé si cuando él empezó a diseñar estaban ya planificadas todas las películas que ha habido, hasta este total de 22 con Vengadores Endgame. Seguramente sobre la marcha se ha ido cambiando cosas y se ha ido añadiendo sí. y quitando cosas. Pero sí que tenía ese plan maestro de coger básicamente cuatro personajes, Iron Man, Thor, Capitán América y Hulk, y luego unirlos a dos personajes más dentro de Vengadores, que iban a ser la Viuda Negra y Clint Barton, con la aquiescencia del señor del parche en el ojo, sí, señor. Con Nick Fury, y luego pues cosas colaterales como ese Doctor Extraño, Capitán Marvel, esos Guardianes de la Galaxia, todo sí. lo que ha ido saliendo. Pero este señor se encargó de que en todo ese diseño y este colofón, porque para mí Infinity War y Endgame es una sola película de 5 horas y media, realmente. Es así, es brutal, pero es así. Es una peli que en sí misma ya es una maratón. Sí, eso es así. Bueno, pues que todo cuadrara. Y en este Endgame ves que muchas cosas que tú habías pasado por alto estaban puestas así por algo. Por alguna razón, sí señor. Entonces, hate is gonna hate, esto va a pasar siempre. Hay gente que no se ha subido al carro de Endgame, la ha despotricado sobre... Debo decir que no muchos, ¿eh? La mayoría, sobre todo la gente que ha disfrutado en general de estos 11 años, ha disfrutado con Endgame y lo encuentra un buen colofón de 11 años de trabajo y 22 películas, algunas mejores y otras peores. Y gente que no ha visto todas las películas. Correcto. O sea, yo, por ejemplo, estuve leyendo un tuit de Santiago Segura, que él decía que había visto pocas, pero que esta le había encantado. O sea, dijo que era de brutal. Lo que diga Santiago, pero bueno. Bueno, sí, dejando eso aparte. Es correcto. Yo personalmente he disfrutado muchísimo con Endgame. Me parece un muy buen colofón. Yo es una película que, entendiendo que tiene algún Deus Ex Machina, alguna incongruencia que hemos hablado antes de empezar el programa, que a mí no me acaba todavía de cuadrar y tal... Es que también tiene un argumento que es complicado. Es complicado, está claro. Lo que pasa es que, bueno, claro, trata un tema que se ha tratado mucho en el cine, lo que pasa es que no quiero hacer spoilers, aunque todo el mundo se lo puede imaginar si ha visto Infinity War y si ha visto el tráiler... de cómo van vestidos ciertos Vengadores en el tráiler para esta película. Dejando eso aparte, yo creo que es una película estructurada, es una película de 3 horas y 10 minutos, estructurada claramente en 3 partes. La primera parte la vamos a llamar el duelo. Sí, está bien dicho. La segunda parte la vamos a llamar Paradojas T, punto. Vamos a jugar con la ciencia. Vamos a jugar con saltos. Vale. Y la tercera es despiporre. Despiporre total. Hay mucha gente que quería esto y vamos a dárselo. Yo debo decir una cosa sobre los hermanos Russo. Me parece que de estas 22 películas, ellos han hecho 4 películas que para mí 3 están en el top 5. Están muy arriba todas. Y la sexta, la cuarta película estaría seguramente en el top 10. Yo la cuarta película, ya lo voy a decir, para mí es Civil War, le tengo un poco de manía porque a mí me robaron una película de Capitán América. Personalmente. Totalmente, yo lo veo. ¿Por qué? Porque Ultron fue, entre comillas, un fracaso, más viniendo la primera de los Vengadores. Uh-huh. Con Ultron la gente no quedó satisfecha en general. ¿Y qué pasó? Le dieron a los hermanos Russo El Soldado de Invierno, hicieron un peliculón. Yo, para mí personalmente, posiblemente, no sé si todavía está, pero casi seguro en el top 1 de estas 22. Y les encargaron hacer la tercera del Capi, que era Civil War. ¿Y qué hicieron? Unos Vengadores encubiertos. Eso es así. Sí, totalmente. No, no, es que está muy claro, Jordi. Y yo me... Hicieron una gran Infinity War. Yo Infinity War la disfruté mucho. Además, nos dejaron a todos con el culo torcido. Eso también es así. Uh-huh. Pero yo debo agradecerles y me he reconciliado con los hermanos Russo por el tratamiento que tienen con el Capi y con Steve Rogers en este Endgame. Me parece sublime, me parece brillante y si le quitaron una película, le han devuelto al personaje a su sitio y a mí me congratula. Yo lo disfruté muchísimo. O sea que, incluso viendo los fallos que tiene Endgame, yo es una película que le pongo un 10 solo por las sensaciones que me hizo pasar. Es una película que me emocionó, es una película que a pesar de durar 3 horas y media se me hizo corta, me mantuvo pegado en el asiento y sobre todo mi personaje favorito lo trata con un mimo y un cariño que los mejores momentos de la sala arriba yo creo que los da él. Pero bueno, esto es una visión absolutamente subjetiva. De un capitanista. De un Steve Rogerista. Ahí, ahí. Porque pasan muchas cosas en esta película. También hay gente que no ha entendido el tratamiento de ciertos personajes. Yo solo voy a decir una cosa. Los estudios tienen contratos. Y los contratos se acaban, por bien porque los actores y actrices tienen otras cosas que hacer, tienen otros proyectos, no quieren encasillarse, piden muchísimo dinero que ya lo cobraban, pero aquí hay estrellas que ya cobraban lo indecible por esas películas. Salen ya de pero que da igual, con lo que han recaudado con Endgame pueden pagar la nómina de quien sea, también te lo digo, ¿eh? Pero que penséis que a veces los guiones van condicionados por las condiciones contractuales de actores y actrices. Sí, que hay gente que esto parece que no lo tiene en cuenta cuando hace sus críticas, sus elucubraciones. No, y que el argumento no deja de estar influenciado por estas políticas de contratación o laborales, al fin y al cabo. ¿No? Evidentemente. No sé, a mí me parece que, aunque todo el mundo se pudiera imaginar más o menos por dónde iban los tiros, hay muchas sorpresas. Los acontecimientos están montados de una manera que no te esperas que las cosas vayan a suceder como suceden y sobre todo con la prontitud que suceden algunos hechos y que hacen que el devenir de la película sea completamente distinto, aunque pueda llegar a un camino que habías imaginado, pero no se llega de la manera y modo que tú piensas. Claro, pero ni por asomo, ¿eh? Que no vengan diciendo la gente, no, yo ya sabía que iba... Mucha gente ha criticado también que se haya... No sé si existe el término, pero lo voy a decir así, entre comillas, payasizado a dos personajes. Para mí no es así. Sencillamente, primero... Yo ahí diré yo la mía también. Ya, yo veo que aquí ha habido... A mí me rascó más un personaje que ya conocía del cómic, que era así, y me rascó un poco más al inicio. Luego ya cuando en la parte intermedia... del tema de saltos... El tema de la ciencia. Del tema de la ciencia... encuentro que da escenas muy buenas y muy jugosas. O sea, gruñe y golpea cosas, es brutal. El momento gruñe y golpea cosas es brutal. Sí, lo reconozco. Luego, el otro que no sé, o sea, hay un personaje que, bueno, pues el duelo no lo pasa bien y entonces decide afrontarlo de una manera particular. Eso tiene una repercusión física. Estoy siendo muy críptico. Yo ahí tengo mis diferencias contigo, bueno, Jordi. Pues primero, he encontrado gente que ha dicho, vale, que hagan lo que le pasa, pero luego, que acabe como siempre. ¿Pero qué pasa? ¿Que estáis enamorados de unos abdominales? ¿Por qué tiene que acabar como siempre? No tiene por qué. No tiene por qué. O sea, sigue siendo quien sigue siendo, lo demuestra cuando lo tiene que demostrar, pero bueno, pues... Pásame una cerveza. Claro, ya está, pásame una cerveza. O un barril. O un barril, sí, sí. En fin, yo son cosas que lo encuentro que están bien integradas en la película y a mí no les di mayor importancia. De hecho, yo creo que ese actor que interpreta ese personaje está creciendo esa vis cómica y le da pie... a su integración en una película próxima que tiene todos los visos de acabar realizándose en un espacio de tiempo relativamente corto. Porque quizás cuando acabemos de hablar de Endgame podemos hablar qué pasará después de Endgame también. Bueno, de momento precisamente acabo de leer la noticia que con la compra de los derechos de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos ya ha dicho Kevin Feige, que no es cualquiera... no es que vaya caramelo. Que más habiendo terminado una etapa como ha terminado, van a ser las futuras incorporaciones en el UMC, lo cual es de agradecer. Aleluya. Quiero decir, igual que han hecho algo tan épico con la columna vertebral de los Vengadores, pero con todo este universo, y yo creo que si empezamos a explotar el universo de los mutantes, tienes filón también, ¿eh? No, incluso lo cruzarlo. No, incluso cruzarlo, porque pero quiero decir... Porque están en el mismo universo. Si le das caña a los mutantes, incluso los Cuatro Fantásticos bien llevados, porque yo creo que los Cuatro Fantásticos hasta ahora no se les ha hecho justicia, Jordi, y los Cuatro Fantásticos se han enfrentado a Galactus, se han hecho muchas cosas, ¿eh? Notación al margen, este Endgame hubiera sido un poco diferente y quién sabe si incluso un poco mejor todavía, y mira que está bien, si en esta... saga cósmica, porque no deja de ser una puñetera saga cósmica, hubieran estado unos tipos y una tipa que tienen mucha experiencia en sagas cósmicas, como son ellos, los Cuatro Fantásticos. Absolutamente correcto, pero ¿sabes qué pasa? Hay tal cantidad de personajes que en Infinity War quedaban un poco diluidos, a pesar de que Infinity War es una muy, muy buena película, el abanico de personajes en Infinity War quedaba un poco diluido y en esta despedida se han centrado más en los seis Vengadores. Sí. A pesar de que han hecho un paseo de un montón de nombres asociados. Y aparecen un montón de personajes y tal. Pero o sea, se centran en los seis. Han ido jugando con ellos, han ido. Y además, dándole también la importancia que merecen a Viuda Negra y a Clint. Sí, Clint. Que además. Ojo de Halcón para que. Tenemos. Sí, Ojo de Halcón. Tenemos una transformación histórica del personaje de Clint Barton, que quien no haya leído los cómics no sabrá a qué me refiero. Brutal. Pero, es de las cosas más guapas que hay en la peli. En otro superhéroe, entre comillas, llamado R. Punto suspensivo. Sí, R con nombre de Oriente. Sí, señor. Y que también tiene sus momentos más que interesantes. Además, de hecho, en una de las apariciones... se hace homenaje a uno de los rivales de este personaje en los cómics. Sí, señor. Con lo cual, bueno, pues hay múltiples referencias. ¿Eh? Una vez habíais visto la película, ya no tengáis peligro de comeros spoilers. Ahondar un poquillo, ved las referencias que se han sacado de los cómics, sí, porque muchos momentos de la película que ha habido gente que ha criticado y luego sin saber que eso en los cómics ya había pasado. O sea que aquí inventos pocos, los justos. Y yo creo que como fin de fiesta yo la he disfrutado, como hace tiempo que no disfrutaba en un cine, me lo he pasado muy bien y he salido con la sensación de haber pasado un rato súper agradable. De hecho, a la que pueda me la voy a volver a ver. Esta porque vez... la tuve que ver en versión doblada y me la voy a ver en versión original. Eso te iba a decir ahora en... Doblada y en una sesión y con energúmenos. Sí, para verla el viernes y no comerme spoilers, fui a una sesión en un cine céntrico de Barcelona, versión doblada a las 6 de la tarde y me comí pues un tipo de público de verdad. O sea, además, ¿qué os pasa a los millennials en la puta próstata? O sea, no lo entiendo. Vale que dure tres horas, pero yo puedo estar tres horas sin ir al lavabo. Pero yo no sé qué Jordi, pasa. Jordi, pero tú eres un hombre. Bueno, pues los chavales de 16 y 18 años que se levantaban dos y tres veces durante la película para ir a mear. Yo de verdad. Pero es el Red Bull y la Coca-Cola. Gritando y levantándose y tirando palomitas. Y además diré una cosa. Ni una mujer ni una chavala se levantó. Solo los putos los gañanes. O sea, ¿qué os pasa? De verdad. Pues sí, pues es que es el que... Es un problema de educación, está, yo creo. O sea, pero todo. El gañanismo debe estar asociado al cromosoma masculino, no lo sé. Yo me temo que sí, ¿eh? Temo que es un... No te digo que hubiera paridad, pero había mucha mujer también en el cine. No ve que ninguna se levantara, faltara respeto, nada, gañanes a punta pala y cuchicheando, hablando, encendiendo la pantalla del móvil, de verdad, oye. Y hablando o sea, mucho. Claro, cada vez aprecias más salas como fenómeno, no es que les hagamos publicidad, pero es que es de apreciar, de verdad. Cuidado que las últimas veces alguna cosilla, lo que pasa es que es una cosa más aislada. El fenómeno lo cuidan, ¿eh? Repasan, que nadie tenga la pantalla del móvil encendida. Más que el móvil no, pero el tema de levantarse y todo eso, le podemos a preguntar al ente doble que no tenemos hoy. El doppelganger que falta. Que hace poco estuvo viendo cierta película que pasa en el edificio Nakatomi y dice que lo sufrió bastante, ¿eh? Bueno, pues. O sea, se ve que habían unos atrás comentando la película como si la estuvieran viendo, como si ya la hubieran visto. Ya. Pues una pena que también los gañanes invadan los espacios. Bueno, pero yo creo que en estos casos, o sea, aunque sea un poco violento, hay que mostrar el rechazo que sientes por dentro. Yo ya tengo una edad que ya estas cosas me las sudan. Y yo me giro y directamente os digo, oye, perdonad, si no queréis ver la película, salís afuera y habláis lo que queráis. Claro. Y os tocáis si queréis, ¿no? Sí, exacto. No hay problema, ¿eh? O sea, no hay problema. Somos liberales. Tozáis en la moqueta, que es una moqueta muy mullida, y nadie os dirá nada. Pero, por favor, silencio. En fin. Yo ya he dicho la mía, creo que hablan mucho, hablad vosotros, por favor. Claro. Francisco, tú también fuiste a un cine céntrico. De las poblaciones que están en Dorne. Pero vamos, estuviste por la zona. Tres cuartos de lo mismo. O sea, vale. Fue infernal. Dorne de Castefa, más o menos. ¿Eh? Dorne de Castefa. Sí. por allí. Y la verdad es que fue también infame. Pero bueno, es que yo últimamente había sido infame. ¿Que fuiste al centro comercial este que hay por ahí? Sí, al centro comercial, ese que abre todos los días. Ajá. Pues sí. Y además en la primera. Ese que es de un color, ¿no? De color. Sí, correcto. Un patito de un color. Vale. Vale. Bueno, ese. Y entonces la película. Y entonces yo la película, pues sin ser tan especialista en cómics de Marvel, porque yo, digamos, mi época de Marvel prácticamente en los años 70 y 80 casi se redujo durante un tiempo solo en Spider-Man y los que le rodeaban, que ya es mucho, porque fanático. Yo estoy en ¿cómo se llaman? Contigo estoy en minoría, no. Como soy de pueblo, en clara desventaja, porque en mi pueblo, o sea, ahora puede que todo llegue a todos lados. Pero no llegaba. Pero a final de los, a final de los 70, los cómics que llegaban allá, llegaba el Mortadelo, llegaba el Especial Mortadelo y llegaban los de la, por ejemplo, los de la Guerra de Galaxias, sí que los pude disfrutar. Pero cómics de Spider-Man allá no había. O sea, si lo había era porque algún vecino que tenía un hermano mayor que trabajaba en Barcelona, de vez en cuando los iba trayendo, entonces los devorábamos. O sea, era lo único que podíamos leer. Luego, tiempo después, que nos enganchamos con un grupo de amigos que teníamos gustos musicales parecidos, pues hubo uno que tenía un hermano que también le traía cómics de Conan, de la espada salvaje de Conan. Entonces, sí. O ya empezábamos a saber que habían revistas como Creepy o como 1984, como Cimoc, o sea, y ahí ya empezamos un poco a movernos. El caso es que me estoy yendo y entonces estoy volviendo a la Marvel. Yo la película la disfruté muchísimo. Lo que has comentado del principio también me pareció perfecto, porque estabas todo el rato, lógicamente, te has estado un año pensando cómo van a solucionar el tema, cómo van a ir aquí. Veías el tráiler y decías, va a ser esto. Una película que hicieron hace poco. O sea, varias cosas que decías, a ver por dónde van a tirar. Y de pronto, en 10 minutos te lo mandan a tomar por culo todo lo que has pensado. Ya se acabó la película, ya te puedes ir a casa, coño, no. Si era un corto, era una película. Sí, sí. Y además con clara referencia al final de la película anterior. Además, claro. es que dura 3 horas 10 y a los 10 minutos te dicen, te quedan 3 horas, ya que no sabes qué vamos a hacer ahora. Magia. Pero vamos a liar. Es así. Y entonces, pues eso, todo lo que es la parte del resto de la película, pues yo la disfruté. No me parecieron 3 horas, me parecieron hora y media. O sea, que si hubieran estado 3 horas más, yo creo que hubiera aguantado. Y realmente, pues yo la disfruté. Y lógicamente los momentos que todos sabemos en la parte final, pues son de, o sea, no soy de aplaudir ni de gritar en el cine, pero vamos, eso sí que los permití. Un aplausito hay que dar de vez en cuando. O sea, una otra cosa es hablar, cuchichear y encender. No, a ver, yo tenía, por ejemplo, tenía un... Pero aplaudir una escena yo lo veo bien en un cine, me refiero. Yo también. Yo, la gente que dice que no se puede aplaudir a mitad de una película, bueno, pues no sé qué decirte. Si a ti te ha emocionado o te ha impresionado, ¿por qué no? Quizá esto nos pasa porque somos público también de festival, pues, y estamos más acostumbrados. Me imagino. Pero a mí por eso la película me gustó tanto, porque es una película que te permite reaccionar en ciertos momentos. Que no todas las películas te permiten reaccionar en ciertos momentos, y esta sí. Te toca la fibra y te hace... te transmite diferentes emociones en diferentes momentos. Que a lo mejor momentos. Para que te transmitas emociones has de ser un friki, no lo sé, pero quiero decir que a lo mejor... Bueno, tampoco hace falta, está bien contado. Y que para bien o para mal, esta película va a entrar en la historia. Yo estoy convencido, o sea, entró en la historia la primera trilogía... Segunda cronológicamente, siempre lo decimos, sí. De la Guerra de las Galaxias. La trilogía del Señor de los Anillos. Uh-huh. Esto es un viaje de 22 películas y 11 años. Yo creo que es muy superior a nivel organizativo, a nivel creativo. Y de encajar todo. Porque realmente en la parte intermedia, la parte científica, como dice Javi, es que realmente encajan todo y te enseñan, te pasan por la puta cara. Decirte, en esta película te planteamos esto y ya teníamos esta carta guardada, y en esta película te planteamos esto y tú no lo viste venir, pero esto era esto, y en esta película te planteamos. Y cómo lo conjugan, y cómo lo combinan, uh-huh. y los personajes cómo interactúan con cosas ya vividas, a mí me pareció súper disfrutable, uh-huh. y yo me lo pasé súper bien. Es que el otro día estaba analizando y me acordaba, por ejemplo, ¿no? Tres anuncios en las afueras. Yo es una película, cuando la vi en el cine, a mí me removió cosas, ¿vale? O Ghostland. Ghostland, sí, es una película que te remueve cosas, que te hace... Pero lo que parece que tenga que ser cine de entretenimiento puro y duro y no pueda removerte nada, no es verdad. A mí Infinity War me removió cosas y Endgame me ha removido cosas. Y yo no sé si por nostalgia, porque soy un friki, por lo que sea. Pero yo sé cómo me he sentido yo y esta sensación me gusta. Y esta sensación la disfruto. Y yo, si otro no la disfruta, lo siento por él. Pero yo sé lo que he sentido yo y lo que me ha parecido a mí. Y a ti te ha hecho efecto. Y a mí me ha hecho efecto, a mí me ha hecho feliz y yo lo he disfrutado. ¿Y qué quieres que te diga? Yo es lo que te cuento. Entonces no sé contarte otra cosa. Yeah. Y además, también quería destacar ciertos personajes, porque claro, nos quedamos con Iron Man, nos quedamos con el Capitán, nos quedamos incluso con Thor, nos quedamos yo creo que bastante también con Clint y con la Viuda Negra. Pero yo creo que hay un personaje importantísimo que es Nebula. Brutal. Que me encanta. Tiene un papel importantísimo en esta película y que este fin de viaje no se hubiera podido concebir sin ese personaje. Sin su intervención. Y, si, uh-huh. y su crecimiento, ¿no? También. Y cierto personaje también se hace... Sí. Sí. Porque en esta era... No, tiene mucha importancia. Y además que normalmente siempre había sido más o menos un poco de contrapunto, un poco como cómico. No, y además parece que entró de puntillas y Ant-Man ya tiene dos películas propias. Y ya ha salido en Civil War, ya ha salido en Endgame con mucha importancia. Muchísima. No, realmente... Vamos a entrar aquí en esto, pero sí. Y, a ver, nosotros tres, porque aunque no sepa la edad de este hombre, sé más o menos por dónde fluctúa, nosotros somos unos privilegiados, porque nosotros... o sea, nuestras generaciones somos los que disfrutamos de lo que fue la Guerra de las Galaxias en la edad perfecta. Sí, o sea, yo siempre lo he dicho, yo soy un privilegiado. Yo tenía 10 años cuando estrenaron La Guerra de las Galaxias, 10 años para ver ver por primera vez aquella película. O series de dibujos como esta camiseta que llevo. Llevo una camiseta al Mazinger para que no la vea. Sí. Pero, o sea, yo me considero un privilegiado solo por estas dos cosas, y si empiezo a contar más cosas, por series de televisión, por... Hombre, yo lo he dicho siempre, o sea, a pesar de que señor Spielberg ahora pues diga cosas como las que dice y luego fiche por lo contrario de lo que ha dicho, y bueno, eso... digo, yo soy generación Lucas y Spielberg, y luego por ende pues de Zemeckis y de otros directores, pero yo soy generación Lucas y Spielberg, y yo lo que he disfrutado en los 80 y en los 90 gracias a estos señores es que no lo puedo agradecer, y es así, y no voy a renegar de eso. Y yo soy generación... Pues, y la hemos visto de primeras, y la hemos visto en el cine, sí, y la hemos disfrutado... Pero como también debo decir que la gente ahora tiene muchísima suerte, porque vive la época dorada de las películas y de las series. Nosotros hemos tenido que pasar travesías por el desierto, sí, con correcto. Películas de superhéroes absolutamente casposas, absolutamente olvidables, capítulos piloto malísimos que se estrenaban como largometrajes como película, y te daban gato por liebre, como ese Spider-Man. Sí. Claro. O incluso, a ver, aunque luego tomó por otro de esto, el increíble Hulk. No, pero hay un Capitán América, unos cuatro fantásticos horrorosos ahí por el camino que claro, que yo me pintaba ese Capitán América y digo, esto sí, no es lo que yo quiero, por Dios. Ya, porque era muy difícil en aquella época, pero realmente, entonces, claro, películas como esta son las que dicen, hostia, cuidado, esto es otra cosa, esto coges y lo pones aquí aparte. Esto, y lo que está comentando, yo creo que va a ser historia, porque no sé si va a ser la número uno, no sé si va ya a superar está, ya está a los hombres. Lleva el camino. A los hombres azules no lo sé, pero hostia, casi. Yo creo que poco le faltará. Poco le va a faltar. Bueno, y ya veremos a ver, Ya está veremos, estrenada a ver. Hace poco, me refiero que a ver. Yo, sí, aunque Los Hombres Azules tenga a tu amiga Ripley, yo esto sí, está muy por encima de Los Hombres Azules. Yo es que Los Hombres Azules la he visto, pero la he visto en vídeo, yo no la he visto en cine. No, yo la vi en cine y la vi con el 3DS. Y está tal. Bien, es una película. Bueno, sí, me entretuvo, pero bueno, es una película de dioses y vaqueros, no es más que eso. Es más, ya sabéis que a mí Cameron me gusta más las antiguas. O sea, con. Bueno, con, a ti y a mucha gente. A mí, sus tres películas ochenteras, sobre todo. No cuento la de Piraña, pero. ¿Pero por qué? Eso te iba a decir yo, sobre todo Piraña 2. Bueno, Piraña. Joder, revísala. Si no, vale, ¿no? Si lo pido, por favor, revisa Piraña hablando 2. Hablando de Piraña 2 y de estas cosas, hace poco pude ver entera porque la empecé a ver hace un tiempo y reconozco que no pude porque a mitad de película dije, vete a dormir porque esto no. Al final, hace poco, y además con mi mujer, Piraña, la última, la del Piraña 3D, la del Alejandro Aja, sí. Y pude llegar hasta el final, pero. Bueno, es un descoque, es bueno. Uy, por favor, en fin. Está muy entretenida. Joder, entretenida, sí, pero no sé, la primera. En cambio, luego sacaron una segunda parte que era infumable. Es película de cachondeo. Sí, pero hostia. De beberte unos whiskies, de fumarte unas drogas. Pero lo que pasa es que yo, lógicamente, a la original del Yo Dante le tengo mucho cariño. Claro. Por muchos, muchos y muchos motivos, porque yo creo que es de las primeras películas, digamos, de ese estilo, que la aguanté. De principio a fin, vale, que dices, no es una película que dé miedo, pero bueno, tiene un buen comienzo. Genera tensión. Joder, el comienzo con la piscinita aquella de noche, lo que pasa es que claro, con el tema de noche, que luego vamos a volver a comentar el tema, yo ya tengo esas limitaciones que me permiten, al menos ese tipo de escenas, no pasarlo mal, porque total, si no veo, ¿qué cojones voy a tener miedo? Bueno. En fin, yo le doy, no el aprobado, sino el excelente, cum laude, y oye, que sigan haciendo, si quieren hacer 22 películas más, así, que tiren. Sí, con este presupuesto. Bueno, pues ahora me supongo que me toca a mí. Te toca a ti. Bueno, pues yo quizás por cambiar un poco el discurso, o sea, no me voy a meter con Endgame porque... Puedes meterte si te apetece. No, me voy a explicar porque realmente, a pesar de que no sea una, para mi gusto, una película del todo redonda, se acerca bastante, pero también pienso que las partes que no me han gustado de Endgame... Creo que se me jode un poco que coexistan con la plenitud de la película, que es en su mayoría muy disfrutable, pero estos pequeños flecos que no me cuadran, creo que se podrían haber resuelto de una forma muy fácil, pero claro, estamos hablando de la opinión del Hume, que no es la opinión general, y yo entiendo que esta mega galvano superproducción jugaba a nivel comercial y a nivel de taquilla con unos rangos de edades muy diferentes y había que contentar a todos. Eso está claro. Y creo que ahí está un poco pues la discordancia que yo encuentro al respecto de valorar Endgame como una peli completamente redonda. Yo debo decir que tengo discordancias, ya te lo he explicado. Sí, pero... Y sobre todo de un personaje que se ha hecho mucha publicidad y a mí, para mí es la decepción más grande de la película, es Capitana Marvel. Esto sí lo voy a decir. Ya. Yo, bueno. Capitana Marvel para mí es una decepción. Pero bueno... Es un problema mío. Yo y no he visto la película de Capitana Marvel. Yo, como no he visto la película de la Capitana Marvel, ni he visto las dos películas de Ant-Man, también debo decir que en ciertos pasajes de Endgame, a pesar de que la gente hablaba de si solo te tienes que ver la escena post-créditos y ya está, me he sentido un poco cojo. O sea, me refiero que si alguien está en mi situación... Yo creo que es más importante ver las de Ant-Man que la de Capitana Marvel, sí. ¿Eh? Y la segunda de Ant-Man también. Pero la de la Capitana Marvel, porque como no la he visto, no sé si de todo lo que se habla en Endgame, no sé cuántas cosas hay referenciadas o cuántas no. Porque como pasa en el pasado... Correcto. No sabemos. Se ve que la única referencia directa a Endgame es en la escena post-créditos en Capitana Marvel. En cambio, en Ant-Man, la segunda de Ant-Man, sí que desvela muchas cosas que se utilizan en Endgame. De hecho, o sea, yo me compungí un poco en el cine viendo la película cuando me di cuenta que en la parte central, en la parte de digamos de donde se desarrolla el meollo científico de Endgame, pues esas dos películas o el personaje de Ant-Man tenían un peso estructural. Sí, más de lo que la gente pensaba. Y dije, mierda, aquí la he cagado. La he cagado porque la tendría que haber visto. En vez de no pasa nada, porque te las puedes ver y luego volver a ver Endgame. Sí, o hago un intento hacer un juego de esos de ciencia. Sí, puedes hacer tu ciencia. Del espacio-tiempo y te vas a ver las dos de Ant-Man. Porque se aprende mucha física y mucha ciencia en Endgame. Y de hecho, le leen la cartilla a otras producciones. Sí, sobre todo a una de manera sistemática. De ciencia ficción que han tratado determinados temas científicos que se tratan en Endgame y les dan pal pelo, los guionistas. Curiosamente, le da mucho pal pelo a una de la cual bebe mucho la parte central de la película de Endgame. Sí, es un poco como que se le tira un poco de cachondeo, ¿no? Sí, al asunto. Sí. La cosa que lo que estaba comentando antes de que pues esas imperfecciones que no me hacen pensar en Endgame como una película totalmente redonda, aunque se acerca bastante, tienen que ver sobre todo por un lado, con la comercialidad al nivel de, lo he dicho antes un poco, de las franjas de edades a las que quiere contentar, y también con la explicitud o la ausencia de explicitud que hay en la película. Pero entiendo que una cuestión va relacionada con la otra. Está, me explico. Claro. Para poder gustar o para poder catalogar la película para el mayor público posible, evidentemente, pues no se pueden mostrar decapitaciones a cámara. Hay una gran decapitación en la película que, sinceramente, a mí me dolió mucho que no la mostraran, porque es primordial para la historia. Pero esta filia es tuya. Ya, es mía, pero es que luego, no sé si te acuerdas, Jordi, que esto ocurre en la primera parte, en esos primeros minutos accesorios que hablamos de la película, pero luego se vuelve a referir a ese pasaje en la parte final. Sí, me acuerdo. Y vuelve a salir una especie de grabación memorización de esto, y dices, otra vez, hijo putas, o sea, me la habéis denegado dos veces, o sea, es de motherfuckers esto. Pero esto está claro que... Ya no, lo sé, sí, es sí, mi puta sí, filia sí. Con la sangre. Es una gran película, pero es una gran máquina de hacer dinero. Yo creo que va a batir todos los récords de taquilla, y lo que no pueden hacer es arriesgarse a una R o a una calificación que no permita ir a toda la chavalería con sus padres, con todo lo que eso arrastra y conlleva, ¿no? O sea, sí, imposible. Este es el tema de la decapitación, así en abstracto, es uno de las partes que me saca por el tema de la explicitud, pero otra también que se podría haber aprovechado y que además a mí me encantó cómo queda, pero se podría haber bordado en dorado, más si cabe todavía, con un poquito más de explicitud, es el pasaje en el que conocemos a ese alter ego que tiene el personaje de Jeremy Renner, del Clint Barton. Clint Barton, también conocido como Ojo de Halcón. Esa conversión en R punto, o punto suspensivo. Pues me parece brutal, porque además el primer comentario que hacen de él, sin mostrar ninguna imagen, hablan de no sé qué aventura en México, que ya te deja con un poco con el culo torcidillo, y luego lo ves en acción en otra parte del mundo distinta y dices, ole tú, que aquí ha habido pues eso, un descubierto de un personaje que podrías pensar que iba a quedar pues totalmente pues en la parte de atrás o secundario, y realmente pues es uno de los pocos que mete mucha caña en esta película. Es que además la película empieza precisamente con Clint Barton y su familia. Sí. Y por qué de alguna manera no aparece en Infinity War. Sí. y desaparece del mapa. O sea, realmente los primeros minutos de la película te explican qué pasó con Clint Barton. Tal cual. Tal cual. Esto, por un lado, estamos hablando de la explicitud. Dejo cubierto este apartado. Por otro lado, el humor. Yo, sinceramente, Jordi, o sea, igual es también porque no he visto las dos películas de Ant-Man. Pero en esa primera parte de Endgame, sobre todo en el personaje de Ant-Man y el de otro personaje rubio que viene de la mitología nórdica, en la parte humorística yo sinceramente creo que no es que no me guste cómo está enfocado el humor, sino que lo veo demasiado jodidamente infantil. O sea, yo no me parece mal que hagan humor con determinados personajes en vez de darles un tratamiento serio. Pero, joder, tío, o sea, no, ¿sabes? O igual es porque soy europeo, sí, o ibérico, pero... Yo creo que es el camino que, además, hay gente que no le gustó ya en ese momento en que se tomó. Es el camino que ya toma ese personaje en Ragnarok. Ya, sí. Ragnarok sí te la viste, ¿no? Sí, y en cierta manera me gusta. Pero bueno, yo Ragnarok la encuentro entretenida. A mí incluso ya te digo, o sea, no tengo reparos en decir que incluso me gusta. O sea, que no solo me parece, sino que voy un poco más allá. Pero a lo que me refiero es que, o sea, tú tienes el marco de personal de este individuo que ha sufrido, digamos, un proceso traumático en la primera parte de la película y luego nos lo muestran como un payasete, como un títere, cuando acaba la escena esta primera de los 10 primeros minutos, el tío, yo creo que es el tío más rayado del universo. Sí, sí, lo ¿Y que pasa... ¿Cómo puede pegar esa voltereta a ser un payasete luego, ¿sabes? Sí, es un problema de comportamiento por una carga de responsabilidad. Por una serie de cosas que le han pasado tanto en la película. Él tiene sobre su cabeza o sobre sus hombros, o imaginariamente, como lo quieras decir, sí. Él carga con la responsabilidad de ese 50%. Ya. Directamente. Porque él piensa que no aprovechó la oportunidad. Exacto, claro. Que en cierto momento no hizo lo que tenía que hacer. Yo y entonces, a partir de ahí, se convierte en eso. Lo veo totalmente correcto hasta ahí, pero yo lo que hubiera esperado es... Se convierte en su propia parodia, es que no es otra cosa. No, pero yo lo que hubiera visto más verosímil... Estamos en una peli de superhéroes, sí, lo siento. Sí, es que no me hables de verosímil. Pero que me hubiera cuadrado más y quizás no me hubiera incluso... Que a mí es que me pega un empujón fuera de la película este tío cuando sale ahí en la costa de Escocia, donde coño esté. O sea, dije, pero... Por cierto, otra cosa que ya salió en los cómics, ¿eh? Sí. Ese Asgard se monta así. Sí. No en los países... Hablo nuevos, de la actitud del personaje. En Estados Unidos. O sea, Jordi, o sea, yo entiendo que ese tío ha pasado por una experiencia cósmica traumática. No tiene que hacer gracia. O sea, puede estar demacrado, puede estar... Vale, pero es un enfoque que a ti no te vale y a otra gente pues no le importa. No, pero es un enfoque que viene a consecuencia de la parte final donde se junta con ciertos personajes porque va a hacer cierta cosa. Punto. Sí, pero... Va a seguir ese enfoque. Pero todo se puede hilar de una forma un poco más... Bueno, pero claro, quiero decir, es una cosa armada, que hubiera sido muy diferente, pero ellos lo han decidido hacer así. Bueno. Eso es lo que hay. Pues a mí esa parte ya te digo que me, poco menos que me pegó un empujón. Y de hecho, o sea, yo veo bien la transformación física, o sea, lo veo hipercorrecto. O sea, de hecho... Sí, no, pero es la vis cómica esa, gusta, ya te pero, entiendo, te entiendo. Pero debería ser... Debería ser que he dicho yo, la payasización. Claro, debería dar asco pena el tipo y hace gracia en vez de dar asco pena. Porque está ahí demacrado y... Sí, pero no hace asco pena ni hace gracia todo el metraje. Tiene una parte muy importante de la película donde de alguna manera... Se redime. Tiene una parte de redención y dramática. Sí. Y está muy bien, o sea, sí, en ese sentido... Pero ¿por qué no le has dado ese tono antes? Bueno, porque es un crisol, porque es un viaje de extremos. O sea, te puede parecer bien o no, pero es la idea que han tenido, ¿entiendes? Pues a mí, mejor o sea, peor aceptada. Esa globalidad que tiene Endgame se ve un poco perjudicada por estos... A ti te lastra. Bueno, por estos pequeños detalles que se hubieran solucionado de una forma muy fácil. O relativamente fácil, sin coste económico, sin coste, ¿sabes? Pero bueno. En cualquier caso, considero que Endgame, o sea, es un gran cierre para no solo para las pelis de los Vengadores, sino para toda esta primera fase o mega fase del MCU. Luego ya veremos a ver qué viene, pero también debo decir que como película y con la cantidad de conocimiento que teníamos por el resto de las 21 películas, a pesar de toda esa información que ya teníamos y sobre la que podíamos utilizar para poder elucubrar sobre lo que es lo que iba a pasar aquí, pues a mí realmente me ha sorprendido sobre todo por esa parte central, por esa parte científica. Reconozco también que, y ya esto no es una sacarle otro fallo, sino por una posible mejora, si cabe, ya de por sí, a lo poco mejorable ya que es Endgame, que se podría haber hecho en alguna de esas subtramas que hay en la parte central con los distintos personajes visitando determinados lugares. Me refiero que ahí, igual que se le saca punta al personaje de Ojo de Halcón, y me parece magistral, con algunos de los otros se podría haber implementado un poquito más y haberle metido un poco más de caña. Sí, lo que pasa es que ya estamos hablando de 3 horas 10. Sí, pero no, o sea, hablo de quizás mantener la misma duración, pero... siendo un poco más puntiagudos en lo que se nos enseña. Pero bueno, eso es también pues una de las cosas que se me ocurren a mí cuando veo las películas, que Pero bueno, que les al menos igual eso quiere decir que, quién sabe, si lo nuevo que van a ir añadiéndole, pues igual... o sea, también es difícil hacer una película perfecta, perfecta, sí. Porque después, todo lo que venga después, que va a ser... Va a ser peor. A mí, de hecho, me va a costar mucho de despedirme de algunos personajes, mucho. Pero bueno, ya, porque esa es otra. Y creo que, a pesar de que hemos sido muy cuidadosos en todos los comentarios de Endgame... también yo creo que debemos decir que pues todos los personajes no acaban la película. No, eso está claro. Es una obviedad. Claro, pero bueno, o sea, no también hemos hablado de temas contractuales, sí. Actores y actrices que tenían otros proyectos, no se querían encasillar. Y exacto, gente que estaba ya un poco cansada. Recordemos, plataforma de Disney para televisión nueva, con nuevas series, series una con dos personajes secundarios, entre comillas... supuestamente que además tienen una diatriba con un personaje capital que tiene que hacer una elección entre los dos al final de la película, que además en algún momento u otro esos dos personajes han llevado ese objeto de este personaje central durante la historia en los cómics, pero uno lo hereda hace menos en el tiempo. Y bueno, está pues, demasiado caliente la herencia. Sí, sí. Y esa herencia está demasiado caliente como para que la hayan obviado. Bueno, pues es lo que parece. Ahí hay serie. Hay serie y además con los dos personajes juntos, por lo que parece. Bueno, pues... Puede con los mismos actores, además. Bueno, en fin. Estamos siendo muy críticos. Nos estamos comiendo el tiempo. Tenemos que ir a Juego de Tronos. Podemos ir a Juego de Tronos, La parte intermedia de la película, la parte científica, ha recibido muchos palos también. Yo encuentro que no está mal resuelta, pero para todo ese, toda esa gente que le ha querido dar palos a un tema tan controvertido y tan difícil como es ese tema... Como es la ciencia, la física cuántica y ese rollo... Pues decirles que estamos hablando de cómics, estamos hablando de superhéroes y supervillanos. Y de ciencia ficción. No, pero es que si coges los superhéroes y los supervillanos y analizas sus superpoderes... Con la ciencia que conocemos, el 90% de los superpoderes no funciona. Sí, pero por eso se llama ciencia ficción, Jordi. Correcto. Entonces quiero decir que toda esta gente que se dé que cuenta se de lo que está hablando. Y sí, luego se meta lo que quiera en la boca. Un esparadrapito o que se vayan a ver una película de Lars von Trier que no sea La casa de Jack. No, pero de hecho, he dicho mal porque decir que se metan un esparadrapo en la boca no es verdad. Todo el mundo puede opinar, pero al menos que no quieran sentar cátedra. Punto. Ya, sí. Sí, porque estamos hablando de cómics. Sí, porque luego encima te están dando lecciones, ¿sabes? Pero bueno, te dan lecciones de quién es cinéfilo, quién no lo es te reparten carnet. A mí Einstein me dijo que... No, y yo al menos llegué hasta primero de carrera de física. O sea, que no me van a enseñar nada. Estás más cerca de Ant-Man que ninguno de nosotros. Correcto. Pues, o sea, estuve haciendo un año de física y uno de química. Con eso te lo digo todo. Y no me cambié luego a otra más porque ya no compartían bar. O sea, no había otra facultad que como el bar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona en aquella época era el más glorioso de todo, vamos, de toda el tema de la restauración siempre ha estado muy ligado y de las jarras de cerveza, madre de Dios. Bueno, yo pues bueno, en otros sitios como Winterfell también beben jarras de cerveza, aunque creo que no les hace falta nevera porque simplemente las sacan a la ventana y ya las tienen ahí congeladas. ¿Cambiamos o qué? Cambiamos rápidamente a ver qué tiempo nos da. Hemos tenido lo que queramos, el tercer capítulo. Llegamos al Ecuador. El Ecuador de esta temporada, última temporada de Juego de Tronos. Qué pena. Bueno, se acaba. Yo sobre esto voy a decir lo mismo. O sea, también ha habido gente que ha empezado a despotricar, que esto no lo hubiera hecho así, que esto no ha pasado así, que no sé qué. Una hora veinte, Tete. Una hora, sí, una hora y 21 y 20, sí. Y yo debo decir que yo me lo he pasado muy bien. Es una película que a mí me gustaría haber visto de Juego de Tronos, en el cine. Que es muy oscura, sí, es verdad. Es muy oscura, pero bueno, el director de fotografía... ¿Qué me vas a contar? Y además hay fenómenos meteorológicos durante esa oscuridad que acrecentan todavía la confusión en pantalla, pero... Excepto yo, para mí, una escena de jugar al escondite que nos retrotrae a una escena de escondite con velociraptores de Parque Jurásico en una biblioteca, que me ha sacado y que sin esa escena de 10 minutos podría haber chutado el capítulo exactamente igual. Pero está guapa esa escena. Buah. Pero es un poco... Pasas de A a B, pasas de A a C sin pasar por B y te queda igual. Pero bueno, aparte de esa escena... Pero es una escena muy Walking Dead. Sí, es una escena muy Walking Dead, pero es una escena innecesaria. Aparte de eso, capítulo de batalla, eso sí lo podemos explicar, de gran batalla. Hay gente, hostia, la batalla de los bastardos era mejor, este director que ha cogido para este capítulo. A ver, amigos, Pero si igual eres el mismo. Es el mismo. O sea, por favor, relajaros un poquito. Los que repartís carnés de cinéfilo y los que sentáis cátedra y tal, hostia, por lo menos mirar las cosas, ¿vale? Bueno, en fin. Bueno, pues lo habrá hecho mejor o peor, pero dirigió la Batalla de los Bastardos. Ahora no me acuerdo quién es, a ver si lo puedes buscar. Es el señor Miguel Sapochnik. Gracias. Y es el que ha dirigido A la noche más larga. Bueno, yo creo que es un capítulo que está muy bien, muy emocionante. Es el señor Martin, aunque ahora ejerza como productor ejecutivo y asesor de guiones y esas cosas. Uh-huh. Y van a morir gente, lo vas a tener claro, va a morir mucha gente. No, ya, o sea, de hecho, al final del capítulo es un pequeño spoiler, pero no sabemos cuántos han muerto. No, o sea, algunos tenemos. Supongo que en el cuarto capítulo ya han sacado tráiler, ya yo, se empiezan yo, a ver cosas. Sí, yo aviso que. ¿Pero por qué ves los trailers? Yo no he visto el tráiler, pero no ya he leído. Pero ya, la pago, he leído listas y, por ejemplo, he encontrado listas de lista de los muertos y los no muertos. Imagínate. Bueno, o sea, la lista de los no muertos es inacabable. Claro. Ya, que no. Los no muertos. No, sí. Sabía que cuando iba a decirlo me la iba a esto, pero es que no podía decirlo de otra manera. Bueno, los que no han muerto. Los que todavía están vivos. Sí, pero sí. Bueno, que finalmente yo a ver, claro, yo en mi caso, pues eso, mi problema visual, que en las teles no suele ser tan drástico como en el cine. O sea, uh-huh. Yo en los cines lo paso mucho peor. No lo sé por qué, por el tema del tipo de la pantalla, lo que sea. En este caso, en la tele, hostia, con todo a oscuras, viendo el episodio. Yo voy a dar un consejo. Desvirtúa un poquito la fotografía que ha querido el director de fotografía, pero si subís el brillo de la televisión, no, se distinguen mucho mejor, créeme, los detalles. Créeme. Lo digo porque para que lo viera mi madre lo hice así y ella lo agradeció y lo ha disfrutado muchísimo. Yo, no, a ver. Era absoluta seguidora. Yo voy a volver a ver el episodio, lógicamente. Claro, o sea, con los sonidos no. Puedo decir. No voy a decir sobre quién, pero ha sido el segundo crujir de huesos que más me ha dolido en todas las ocho temporadas. Hostia. O sea, no sé a vosotros, pero a mí sí. Eso duele. Es el segundo crujir, porque el primero, sí. Todo y que me lo había leído. Ya. Y sabía lo que iba a venir y cómo. O sea, todavía aún me tiemblan las piernas y alguna vez que me he puesto a ver ese trozo, aún me cago las patas abajo. En este caso hay otro crujir de huesos que me ha... Por cómo ha sido y por quién. Y por quién lo sufre. Exacto. Y duele mucho por quién lo sufre. Exacto. Pero bueno, ya sabíamos que no, estuvo... hombre, si van a morir todos, que pues porque se quede alguno vivo tampoco pasa nada. Ya, no sé. Pero bueno, la cuestión es que yo también, vamos, yo estoy muy contento con estos tres episodios. O sea, disfruté el primero del reencuentro, disfruté el segundo de la preparación con todo lo que hubo. Con todos los diálogos y todas las cosas que hubo entre medio, porque finalmente eso también estaba en los libros, sí. Y en la serie, aunque algunos se lo hayan olvidado, algunos solo piensan que solo ha habido bodas rojas y batallas de bastardos, pero no, ha habido otros episodios en los cuales se juntaban tres o cuatro en una sala, o incluso más, y todo lo que decían, ostras... Cuidado, Hacía subir el precio del pan y de la lechuga. Y bueno, a ver, recordemos que además ha habido también temas con cierta escena sexual del episodio 2. Sí. Que ha habido quejas de que ¿quejas ha tenido que porque? Salir la misma persona, la protagonista de esa escena, diciendo, ¿pero estáis tontos o qué? ¿Qué os habéis comido ya? ¿Pero qué quejas por qué? Porque se piensan que ese personaje está como estaba en la primera temporada. Pues no. Pues si ha crecido, es una señora ya. Pues sí. Con todos sus atributos sexuales desarrollados. Coño, pues eso. Pero bueno, que el episodio. Aparte 3, que se ha convertido en una killer, pero bueno. Es brutal, brutal. Bueno, bueno y de ya, hecho. Ya, aquí... todo lo que se había visto venir en, uh-huh. Tanto en los libros como en las otras temporadas, y tal como acabó, porque tuvo un final de la temporada 6 y principio de la 7, que fue apoteósico. Sí, señor. Y ojo, y el último episodio de la última temporada, con cierto personaje que tú todavía sé que echas de menos, porque yo lo echaré noto en tu mirada. Lo echaré de menos siempre. Lo tío. Sé. Pero que realmente, o sea... Y faltan tres episodios. Yo te digo una yo cosa. Confío en ella. Ese personaje que ya nos falta desde la temporada pasada, si hubiera estado en esta temporada, hubiera ido a hacer un trato con el Rey de la Noche. Bueno, y se lo hubiera encandilado también. Pues no lo sé. O lo hubiera engañado. No sé qué hubiera pasado, pero hubiera sido muy diferente. Oye, yo os quería preguntar una cosa al respecto de este capítulo 3, que se llama La noche más larga. Creo que sí, algo así. O algo así. Sí, sí. ¿Os parece que lo que pasa en este capítulo debería haber ido en más capítulos? ¿O lo veis bien que se haya quedado en aquí? Todo ahí, porque al fin y al cabo, como tú muy bien has dicho, Jordi, es una película, pero claro, una película también a efectos de autoconclusión de lo que cuenta. Y sí, estoy queriendo bordear el spoiler. Sí, sí, no. Está claro. Yo creo que es que no tenía más tiempo. Sencillamente en el sentido de que tienen 6 capítulos para acabar de cerrar flecos y tú piensa lo que viene ahora. Y lo que viene ahora, quiero imaginar. Y lo que viene ahora lo tienes que dejar más o menos cerrado, porque ya han dicho que la serie en este momento histórico va a acabar aquí. O sea, pueden haber spin-offs, pueden haber lo que sea, pero la serie acaba aquí. Entonces, evidentemente, se supone que vamos a acabar con alguien sentado en el trono de hierro. Sea H, sea B, sea X o sea Z. Con un aire como definitivo. O sea, no, no será provisional. O sea, correcto, un título ya correcto. Como diciendo, oye, que igual de aquí a 4 días se lo van a pelar. Como esa escena famosa de Conan Rey, que nunca se produjo. Exacto. Pues esa. Vaya tela. A mí lo que me gustó mucho, a ver, el capítulo de, de los Knights. Yo debo decir que cuando vi el final, me salieron 2 palabras de la boca. O sea, tuve que decir dos palabras con referente al final que no me esperaba. ¿Con una preposición entre medio? O no. Es que no puedo decirlas porque esclarece cosas. Es explícito. Pero sí, sí. O sea, me pareció brutal. Bueno, haber dicho Valar... Brutal porque además no me esperaba la irrupción de ese personaje. No, esperaba muchas cosas, pero no me esperaba eso. A ver, la cuestión, y para la gente que no haya visto el capítulo, que estamos en modo conciliador y no spoilereador... Sí, bastante conciliador. Decir que se resuelve una parte importante de la trama del norte en Juego de Tronos, y esa resolución tiene que ver, como tú muy bien has dicho, Jordi, con determinada, aunque siempre se puede abogar por una acción planificada, conjunta y estratégica, pero hay un personaje que desequilibra la balanza para un lado, y eso es una sorpresa. Es una sorpresa que creo que también por ahí hay algunos de estos amigos nuestros haters que están poniendo en entredicho porque lo parecen como una irrupción en la escena, como que es demasiado cogida por los pelos. No, pero no se dan cuenta de que esa persona es lo que es, claro, porque se convirtió en lo que es, lo cual le permite hacer muchas cosas que no conocemos. Muchas cosas que no pueden hacer los demás, y que además lo que hace ya lo insinúa en un entrenamiento con otro personaje. Sí, señor, ahí te he visto. Veo que te acuerdas de los detalles de la serie. Y no solo eso, hay otra cosa más, que es que tienes otro personaje que es el Doctor Extraño de este Game of Thrones. Sí, señor. Sí, o el Doctor Manhattan, yo no o llámalo sé como cuántos universos y cuántos millones de posibilidades hay, y en cuántas pasa una cosa y pasa otra. Pero esa persona sabía lo que iba a pasar. Sabe más cosas. También un capítulo con muchas redenciones. Sí. O sea, este capítulo, si le pudieras poner otro nombre no fuera La Larga Noche, sería Redenciones, porque realmente se redime mucha gente, uh-huh, y creo que es importante. Sí, señor. Yo igual lo que ya no se lo achacaría al capítulo, sino a los personajes, que eso es una cosa un poco estúpida lo que estoy diciendo, porque los personajes los escribe un guionista, ¿no? Pero lo que a mí no me acaba de cuadrar en La Noche Más Larga o en The Long Night es el uso militar y estratégico que se hace de los dragones. Ahí hablo a nivel de los personajes, las elecciones que toman al aquí, respecto. Aquí, sobre los planteamientos de las batallas, ya tanto con la de los bastardos como con esta, ha dicho mucha gente que Jon Nieve no se dedique nunca más a planificar tácticamente una batalla en su puta vida. Pero sí que es verdad que hay gente que ha criticado las estrategias, temas de flanquear, etcétera, etcétera, pero tú puedes flanquear un ejército que es contable. Un ejército que es incontable no lo puedes flanquear. Y también Invernalia tiene la capacidad que tiene. Hay quien te es que limitada. Ha dicho las catapultas dentro de Invernalia. A ver, las catapultas no caben dentro de Invernalia. Mucha gente ha jugado a ser Napoleón. Sí. Y no tienen ni puta idea de ha conocido yo, pero quiero decir. Y total para el final que luego va a correcto, tener todo. Además, exactamente. Daba igual cómo lo montaras. Sí, porque me temo que sí. De los millones de posibilidades había X y había Y. Sí, y pero a lo que yo me refiero, Jordi, es el potencial, el supuesto potencial. Está claro. Que iba a tener esa fuerza aérea de fuego redentor, pues quizás. Ayuda en algunos momentos. Sí, pero es un tema numérico. Ya. Sí, que no das abasto. Y realmente es un tema numérico que el problema se acrecenta cuando alguien hace algo que todavía hace que, que el problema sea más gordo. Que haya más fuego en la hoguera, sí. ¿No? Exacto, sí, señor. Pues ya está. Yo creo que ahí... Sí, además hay que contar que, evidentemente... No, no, porque si encuentras cagadas, a ver, la cagada primordial es... La gente inocente y la gente más débil, ¿dónde la escondemos? Pues ahí yo creo que no es un buen sitio. Bajo mi opinión, sabiendo lo que hace cierto personaje. Pero bueno. Bueno, pero quizás piensan que no tiene tanto alcance este personaje. El amigo John vio lo que era capaz de hacer, ¿eh? Ya. En una isla norteña hace unas cuantas temporadas. Sí, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Uno de aquellos míticos episodios... Ese. Brutal, ¿eh? También. Joder, sí es brutal. Sí. Bueno. Y donde salieron unos cuantos personajes de los que están en Invernalia hoy. Bueno, hoy. Este último capítulo, hoy no. Bueno, yo lo que sí que he echado un poco de menos en este capítulo es oírle hablar al Rey de la Noche. Ya sé que no hablan, que estos se comunican telepáticamente o con sus neuras o fuerzas oscuras o lo que sea. Pero también lo que me ha gustado mucho es el tono cálido del personaje a partir de una determinada escena. Del es que, Rey de la Noche. Que no hable no quiere decir que no tenga expresiones. No, a eso me refiero. Está, sí, que me refiero que solo le faltaba hablar al hombre. Sí, no, está claro. Y la cuestión, a lo que iba, que es un poco una reflexión estética. O sea, normalmente hemos estado acostumbrados a ver al Night King en tonos azulados, con escarcha por encima y el rollo. Y aquí, cuando se presenta en sociedad, en Invernalia, por decirlo de alguna forma, ¿cómo ha pasado un proceso de... digamos, de aclimatación al calor que hay dentro del castillo, pues tiene unos tonos marrones, crema, naranjas, así que me chifla como ha quedado a nivel estético. Sí, señor, o sea, yo que le hacía siempre azul, cuando coge el tono más terrenal, por decirlo de alguna forma... Bueno, coge moreno, coge morenillo. Gana potencia incluso. Y yo debo decir, ya por último comentario, porque ya estamos fuera de tiempo... Sí, estamos un poco jodidos. Que agradeceré mucho y muchísimo a Melisandre que nos haya arrojado la poca luz que hemos tenido en este capítulo. Gracias, hombre, Melisandre. Yo también, yo iba a decir lo mismo, digo yo, o sea, conforme empezó la cosa dije, hostia, por Dios, que algo ha de pasar. Suerte porque... que el dios de la luz y de pronto empieza a salir hogueras y digo, hombre, algo podré ver. Saca el chusquero, ¿no? A ver. Pero si bueno, en fin, yo solo quiero decir a la audiencia que hemos intentado no hacer ningún tipo de spoilers, ser lo más crípticos posible. Si algo se ha escapado, que nos perdonen, pero creo que hemos sido bastante consecuentes. Pero eso. Y a los que pensaban que íbamos a despotricar y decirlo todo y tal, que también nos perdonen, porque bueno, ya ellos lo han visto, lo han disfrutado, nos habrán entendido perfectamente. Claro. Los además, mensajes lanzados. En el libro de visitas también se pueden hacer spoilers. Sí, avisáis y nos hacéis el libro de visitas y hacemos una extensión del programa en el libro, lo cual es muy divertido, ameno y chulo. Y complementario. Y además está libre de spoilers y pullitas, o sea... Muy bien, pues nos tenemos que marchar, pero nos tenemos que marchar con un tema musical. Vamos a volver otra vez a los Vengadores, a los Vengatas, a los Endgamers, a ese ciclo que se cierra de 22 películas. Manda huevos, que nos dijeran hace unos años que íbamos a tener 22 películas de superhéroes Marvel. Nos hubiéramos reído como el de los Simpson. Pero bueno, la cuestión es que necesito vuestra ayuda para decidir con qué nos marchamos. Porque yo, de los temas musicales, aparte de Alan Silvestri, que hace una gran... trabajo musical en a mí me gustó score. Más la primera parte, a nivel musical, no sí. sé por qué. En esta no me ha... En la otra la encontré más... Además, el momento sí. dramático del final de la primera, todo el mundo... Sí. Musicalmente me llenó más que, por ejemplo, en este momento final de esta segunda... El tema o sea, que por cierto, ahora que hablas del score de Alan Silvestri, se publicó la banda sonora de Avengers Endgame antes de que se viera la película en sí, pantallas. Claro. Y la contraportada ponía el nombre de los temas musicales y el tema noveno o décimo del score era un super spoiler. Es que, ¡super spoiler! Pero es que esto pasa siempre con las bandas sonoras de sí, las sí, pelis brutal, famosas. ¿Eh? O sea que si no la habéis visto, no... Ya me estoy imaginando el título. Sí, sí, porque es que es... Bueno, en cualquier caso, vale. No vamos a tener que hacer spoilers porque vamos a poner esos temas musicales de artistas y grupos que aparecen en la película, ajá. Aparte de la música del señor Silvestri. Y tengo, por un lado, os ofrezco una alternativa. Venga, estamos va. Aquí como, vamos a elige tu propia aventura y vamos a ver cómo acabamos el programa. Por un lado tengo a un hostal de Kinks que hacen un tema que se llama Supersonic Rocket Ship y por otro lado tengo a unos señores no tan conocidos como los Kinks, un hostal Rolling Stone que hacen un Doom and Gloom. Rawlings. Pues ya está. O sea, los doctores de Sin Audiencia eligieron para despedir el programa 842 de Rolling Stones. Los Doom, Rolling Stones. Doom, tema de, por cierto, de su época más reciente, 2013. Veis el videoclip y parece que los han clonado, pero bueno, es que ellos son así. Se tratan con hormonas y les cambian la sangre y esas, cosas. Algo, ¿no?, fantástico. Pero bueno, con eso nos marchamos y creo que también hoy debemos decir más fuerte que nunca... ¡Valar Morghulis! ¡Más!